Pues ya. No conocían los piolas, porque el que se hace el piola. Lauti Base. Yo le iba a grabar, pero una fatalita. Y ella me dijo que no cae. Una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Bye.